¿Han podido enviar en algún momento algún otro petitorio, alguna carta? ¿Han sido recibidos por alguna autoridad o hasta el momento no? No, porque tenemos un diálogo fluido, podríamos decir. Cuando nosotros vamos a la dependencia estatal, bueno, sí, se nos atiende, se nos escucha. Lo que no hemos recibido es la respuesta. Claro. Entonces, bueno, ahora hemos intentado, más allá de hacer un diálogo, de mantener una buena relación uh-huh. con esta gente, hacer algo un poquito más formal. Incluso el hecho de que nosotros estemos acá quiere decir que queremos darle cierta trascendencia también, cierto uh-huh. estado público, que es una manera de reafirmar la seriedad que le estamos dando al tema. Porque más allá del coloquio, de la charla informal con estas personas que están a cargo, por el licenciado Alejandro Verón, que es el responsable del área, bueno, tenemos un buen diálogo, lo que no tenemos es una buena respuesta. Claro. Sí, pues nosotros nos habíamos quejado por el diario El Vox, una vuelta, por el tema de los chinches y por el tema de la insalubre que tiene el lugar. Lo único que hicieron pintar el lugar y nunca desinfectaron, ni sacaron a los bichos. Siguió igual, hicieron teatro por una semana y no cambió nunca. ¿Y esta es una situación de cuánto tiempo llevan así? Y hace 2 años, sigue lo mismo. Muchísimo. Y 2 años en coincidencia con el cambio de gobierno. Uh-huh. Lo que también se nota claramente es la falta de presencia física, de falta de militancia en el terreno. Uh-huh. Por ahí hemos cambiado las zapatillas por el taco alto, y a las chicas que nos atienden muy bien, que son amorosas y sumamente profesionales, las asistentes sociales, las trabajadoras sociales, se han visto absorbidas por la burocracia. Y ya no las vemos por la calle, ya claro. No las vemos militando, ya solamente las vemos en la oficina y realizando tareas administrativas, para lo cual cualquier otra persona podría hacerlas. Uh-huh. Y ellas que tienen una capacidad y un estudio podrían estar siendo mejor aprovechadas. Uh-huh. Por no decir que falta una política de abordaje de la problemática social, sobre todo teniendo en cuenta que cuando un gobierno neoliberal accede, el costo social es irreversible, es ineluctable que esto va a suceder. Entonces esto lo podrían haber previsto incluso antes de la asunción, estar previstos para que en esta nueva etapa, con esta nueva política, bueno, tener una red social de contención para las personas que estamos en situación de calle. Totalmente, ¿no? Y esto que decís, Juan, Gustavo, es una problemática social y un problema de salud, además, que están viviendo, ¿no? Seguro. Y ahí tiene que aparecer el Estado para garantizar esta cuestión. Sobre todo si entendemos que el Estado es la solidaridad institucionalizada. Y en este tema de la solidaridad, mira lo que te digo. Se está dando que ante la falta de políticas de contención por parte del Estado, son las organizaciones no gubernamentales, a mí me gusta más decir organizaciones libres del pueblo, las que se están haciendo cargo de darnos de comer, de asistirnos uh-huh. con ropa. En esto hay que destacar el trabajo que realiza Cáritas, por ejemplo, uh-huh. que han sido personas, bueno, muy solidarias con nosotros, pero de cierta manera se ve como tercerizada la asistencia al disvalido, claro. ¿Viste? Pues digo, aquel lugar que no ocupa el Estado tiene que ser la organización popular la que cubra la necesidad. O como dice un viejo apotegma de la política argentina, solo el pueblo salvará al pueblo. Totalmente, totalmente. Bueno, les agradecemos mucho que se hayan venido hasta acá. Ahora seguramente en un ratito nada más va a estar el intendente Marcelino Iglesias, así que le van a poder entregar el petitorio y a ver qué sucede. Y también empezar este vínculo con ustedes para saber si después hubo respuesta, ¿no? Sí, esto es interesante porque, mira, hemos traído copias para ser entregadas y copias para ser firmadas como recibida uh-huh. para atestiguar que la gestión la estábamos realizando y que los muchachos que nos acompañan en esto sepan que la gestión está hecha y que, bueno, ya después quedará en manos de las autoridades mayor o menor demora para solucionar el tema. Exacto. Digamos. Y te agradecemos mucho a vos por abrirnos los micrófonos, por prestarnos atención, por permitirnos llegar al resto de la comunidad. Y bueno, y espero que sí, que en algún momento trabemos un vínculo como para poder venir y decirte nuevamente que las cosas se han solucionado. Esperemos que sí, que vengan para decirnos eso y si hay que venir para decir que no, está lo bien. Diremos también entonces. Bueno, muchas gracias. Nosotros la firma, aclaremos hoy, que la firma que se va a entregar al intendente es de un día, no es de muchos días, uh-huh. y se juntó casi aproximadamente 90 firmas. Muchísimo. Y para 50 personas que caben en el albergue. Exacto. Es más, te digo, hay más firmas que cantidad de camas, porque hay muchos de los muchachos que van, no quieren, van a cenar y se van. Claro. Porque no quieren quedarse a ser víctima a darle de comer a los bichos. Exacto. Digo, esto. Sí, prefieren, sí, sí. Prefieren dormir en la porque calle, en un cartón. Uh-huh. Hay dos o tres casos que están con una herida leve de la chinche. Uh-huh. Ya tiene mal de chaga. Hay una persona que tiene diabetes, está quedando todo morado el cuerpo, la pierna, por la picadura. Ayer casi se sangró, ¿me entendés? Entonces hay que modificar muchas cosas. Totalmente, y es grave lo que está sucediendo. Sí. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Gracias.